sala de espera de un tétrico hospital. Dos hombres aguardaban con ganas de llorar. Uno le dijo al otro, le voy a platicar mi triste y cruel historia, verá, no hay otro igual. Mi niña más querida, mi nena consentida, la que era el gran orgullo de mi paternidad, hoy es la gran vergüenza de toda la familia. Será madre soltera, no lo puedo aceptar. Ya vio mi buen amigo qué injusta es la vida. Me dio una mala hija que me hace sufrir. Pisoteó mi apellido, por Dios, qué vergüenza. ¿Qué dirán mis amigos? Se van a reír. Y prosiguió aquel hombre contando su desdicha, su suerte tan absurda, su pena y su dolor. A ver, mi buen amigo, platíqueme de usted, aunque no creo que sufra igual que sufro yo. ¿Cuánto daría mi amigo por cambiarle mi dolor? Si usted supiera cómo estoy sufriendo yo. Hay muchos que se ahogan en un vasito de agua. Usted va a disculparme, escuche por favor. Usted saldrá de aquí con un nieto en sus brazos y yo con un cadáver en un ataúd. Mi hija ya no tiene remedio, mi amigo. Abrace a la suya hoy que tiene salud. Dicen que el ser humano a veces necesita sentir la furia de un ciclón para que aprenda a no asustarse con las más leves brisas de la vida. Y es que le damos tanta importancia a cosas que no se lo merecen. Sé benévolo contigo mismo y aprende a perdonar a los demás, que al fin y al cabo somos seres humanos. Y los humanos somos tan susceptibles al dolor que a veces no entendemos que el más duro pesar es el más tierno beso de Dios. Usted saldrá de aquí con un nieto en sus brazos y yo con un cadáver en un ataúd. Mi hija ya no tiene remedio, mi amigo. Abrace a la suya hoy que tiene salud. En la sala de espera de un tétrico hospital se hizo un silencio inmenso, lúgubre y sepulcral. Un hombre dijo al otro, mi hija ya murió. Vaya y bese a su hija y al nieto que le dio.